¿Quieres saber en qué anda tu banda preferida? Por supuesto, claro. Wow, sí, claro que sí. Me gusta mucho, sí. Pues atentos, porque las bandas en vientos de rock pasan al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Al Melodía. Bueno, estamos pateando traseros hoy. Estamos con la banda que viene del Barrio Bravo. Permanecen calientes porque nada cambiará al parecer. Y aunque se mueven lento, piensan diferente. Por eso le dan duro a la guitarra, bajo y batería, porque para todos, y sobre todo para las chicas, les dan que rockear. Con nosotros, Nepentes en Vientos de Rock. Bueno, señores, bienvenidos a la casa, Vientos de Rock. Muchísimas gracias, un saludo grande a toda la audiencia de Vientos de Rock. Yo soy Nano, vocalista de Nepentes, les mando un abrazo bien grande. Hola, yo soy Galli, baterista de Nepentes, y un abrazo a toda la gente de Vientos de Rock. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carvas, bajista de Nepentes, y quiero decirles que quiero regar más la bola todavía. Nuestro vocalista Nano está de cumpleaños hoy. ¡Sí, señor! Arranquemos esto con un cumpleaños corto, ¿no? Cumpleaños Nano, cumpleaños Nepentes. Bien, de cumpleaños. Oiga, de cumpleaños Nepentes, de cumpleaños Nano. Se prendió la rumba. No, qué bien. Bueno, empecemos. ¿Cómo empieza esta loquera de crear música, de crear una banda? ¿A partir de qué contexto nace Nepentes? ¿Qué les pasaba por la cabeza a ustedes? Bueno, Nepentes es una cosa, yo creo que nace como todas las bandas que nacen en este país, porque todos queremos rock and rollear. El amor al rock es lo que nos lleva a esto, a formar una banda, a querer vivir el gran sueño, digámoslo así, no americano, pero sí el gran sueño musical, y es tener una banda, hacer rock, hacer música, pasarla chévere. Ya el toque de Nepentes es diferente, porque nosotros, aparte de eso, que éramos cuatro amigos que queríamos hacer música, queríamos vivir ese sueño, decidimos también que fuera algo especial, que no fuera una cosa pasajera, que no fuera simplemente musical, sino que queríamos contar la historia de nuestros barrios, contar la historia de vida de nosotros, de cada uno de nosotros, lo que vivimos en los años 80, 90, donde hubo tanta violencia, lo que vivían nuestras calles, lo que vivíamos a diariamente. Y entonces podíamos haber cantado del amor, el desamor, pudimos haber cantado de tantas cosas que hoy en día cantan tantos artistas y cantan tantas bandas, pero no, nuestro compromiso era recordarle a nuestros barrios, a nuestras calles, lo que nosotros vivimos, que no se nos olvidara, y que reconociéramos que en muchas ocasiones podemos tener errores, podemos caer en el mismo error que tuvimos hace muchos años, para que no lo siguiéramos viviendo. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor es crear conciencia. Bien, ¿cómo fue ese empezar de la banda? ¿Quién tomó la decisión? Bueno, oiga, loco, vamos a hacer música. ¿Quién fue el de la idea? Bueno, la idea la tuvimos en un principio Jorge Pineda, ex bajista de Nepentes. Le mando un saludo bien grande a Jorge. Hoy está hospitalizado, una complicación respiratoria. Él y yo tuvimos la idea de hacer una banda. Una vez él y yo trabajamos en una empresa de sonido en Medellín y escuchábamos mucha música, y una vez escuchamos una banda que se llama Downset, y cuando escuchamos Downset fue la banda que nos inspiró a hacer música. Dijimos, parcero, hagamos una banda para que sonemos así. Yo tengo una guitarra y yo me compro un bajo, y nos conseguimos unos amigos que tengan batería, y empezamos con ese gran sueño de hacer música para vivir el gran sueño de rock and roll. ¿Cómo? ¿Por qué apostarle a Nepentes? ¿Cómo dice, bueno, le apuesto este proyecto, esta locura? Bueno, no, la necesidad de cantar una ciudad, la necesidad de cantar una ciudad en un momento histórico muy importante, de decidirnos a hacer música desde Medellín para todo el país, entendiendo que también se puede desconcentrar que Bogotá pues sigue siendo una ciudad que respetamos mucho, una Bogotá que tiene una gran producción musical, pero donde también Medellín pues ha sido también protagonista durante muchos años, y pues nosotros también, al igual que otras bandas, pues queríamos escribir una página en este rock nacional, y por eso Dan Independiente es una locura que pues que nos ha llegado ya por 15 años de trasegar y de cumplir muchos sueños, de derramar muchas lágrimas y de seguir apostándole a algo que muy poca gente le apuesta, y es a construir un proyecto de vida que nos haga felices y que nos permita comunicar lo que nosotros vivimos. ¿Y en esa infancia se pensaba ser músicos? Pues, ¿cuál era el sueño? No, yo desde mi infancia, sí, desde pequeño siempre quise ser músico. Claro que era como un sueño secundario. Mi primordial sueño era ser futbolista, pero no lo logré. En el camino me encontré con la música, afortunadamente, puedo decir afortunadamente, porque soy feliz haciendo música, construyendo música, construyendo país, construyendo cultura, que es lo que nosotros hacemos. Ese convirtió en mi sueño principal, la música. Una vez que el sueño frustrado era el deporte, no lo pude lograr, pues la música se convirtió en mi sueño. ¿Y los domingos al futbolito o no? Todos los días le juego al fútbol, todos los días, mientras pueda, mientras no tenga que trabajar, mientras no tenga otras actividades. Para mí el fútbol es primordial. ¿Y cómo es la vinculación con Nepentes? Que viene aquí al aporte de Nepentes. Qué bonita la historia. A ver, los voy a echar al agua. ¿Listo? De una. Esos manes son muy embaladores. Esa es la palabra. O sea, lo cogen a uno con el calzón quitado. Y lo cogen a uno de una. Resulta que hace un año, en el lanzamiento de una banda muy amiga de Nepentes, Doctor Crápula, el lanzamiento del nuevo disco, el Viva al Planeta, ellos iban a tocar, los invitaron a tocar. Y 5 días antes me llama Nano. Carvas, necesitamos bajista para dentro de 5 días. Se le mide. Pues, pero me dijeron, no, vamos a tocar en Bogotá. Punto, ya, no más. Bueno, hágale. Llega y listo, ¿no? Me pillé con Juanca me enseñó los temas, los aprendí y fuimos a tocar. Llegamos a Bogotá y listo, llegamos al lugar del concierto. Ah, sí, ¿cuándo nos vamos a tocar? En el Palacio de los Deportes. Ah, qué bonito. Ah, listo, listo, Carva, ya vamos a empezar. Ah, bueno, empecemos. Me subo en la tarima y Palacio de los Deportes a reventar, lleno. Casi se devuelve. Caí, me devuelvo. Yo era arriba en la tarima. ¿Vos por qué no me dijiste que veníamos para acá? Nos insultaba. Mal pap, hijo de... pero ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me advertiste para venir un poco más preparado? No, hágale, dele duro a eso y ya, dele duro a eso. Y me divertí mucho en ese primer concierto con Nepentes. Ya las había visto en un altavoz. Y yo los veía, incluso por ahí aparezco pogueando en el video que sacaron. Salgo pogueando por ahí y yo me acuerdo ahí, brutal, qué banda. Y no, ahí estoy desde hace un año larguito, desde mayo del año pasado. Y ha sido todo bonito. ¿Y cómo fue la vinculación a Nepentes? Bueno, por Gustavo. Nosotros nos conocemos hace ya casi 3 años. Yo tenía una banda, pues hacía parte de una banda que se llama La Killer Band, y con esa banda viajamos mucho a Medellín. Los conocimos a ellos, afortunadamente Gustavo, el manager de Nepentes, nos acogió y todo a La Killer. Y bueno, ahí nos conocimos, hicimos relación, una chimba todo, y bueno, hace unas semanas el guitarrista Juan Carlos no podía hacer estas fechas acá en Bogotá y me invitaron. Afortunadamente, y ha sido una experiencia más que rica, ha sido muy enriquecedora y gratificante. He aprendido un montón de cosas, me he sentido identificado con la música, con las letras, con las historias, con ellos, con cada uno. He tenido conversaciones personales, tal, ha sido una amistad muy bonita realmente, y eso para mí hace que la música fluya influya, y pues me gusta la música y me gusta nosotros, todo, y ha sido... Qué pena, Juan Pablo, nosotros en ese contexto también queremos demostrar que la música es universal, que la música es un lenguaje universal, y podemos tocar con... Nosotros no somos los grandes músicos, como lo decía ahorita Gallina, nosotros no somos los virtuosos de la música, nosotros no somos una gran banda, pero lo que sí tenemos es que podemos tocar con muchas otras personas, no importa el género que toquen, podemos compartir con ellos, podemos compartir con el rapero, con el punkero, con el metalero, qué sé yo, con tantas personas, y en este caso también estamos demostrando con Juan Pablo que la música es un lenguaje universal. La música no es solamente de radicalismos, de guetos, no, podemos compartir. Y eso es lo que estamos demostrando con Juan Pablo. Alegría por eso, muy bien. ¿Qué pensaba la familia de ustedes en ese momento donde dicen, no, mi hijo, por Dios santo, en la música, ¿qué pasó? Ah, Gallina. Pues a mí me pasa algo bien extraño, es que yo soy de un origen un poco rural. Yo pues no nací en Medellín, nací en una provincia, en un municipio pues que queda a 111 kilómetros de la capital. Sí. Y pues imagínate, se llama Támesis. Entonces, pues mira lo duro que era conseguir un disco, un cassette. Un instrumento, pues yo nunca tuve una batería y me demoré muchos años para tener una batería. Me la tuve que armar, nunca tuve música, me la conseguía grabando algunas cosas en Betamax, VHS... Y era mucho más duro, pues inclusive la misma batería. Entonces, pues imagínate, pues mi mamá siempre pensó que yo estuve loco realmente, pero todavía piensa que estoy loco, pero yo creo que es algo bien bonito lo que podemos contar, y es no renunciar a los sueños, y el sueño era tener una banda de rock y hoy lo logramos, y yo creo que ese es el mensaje que le queremos dar también a los chicos, que sueñen tener una banda. Lo importante no es enriquecerse ni tener una gran mansión, sino disfrutar mucho con lo que se hace. Y nosotros cumplimos un sueño, que es disfrutar cada minuto, cada concierto, cada canción, con todas las dificultades, pero disfrutar que nos podemos encontrar para seguir haciendo música. Creo que es una cosa muy bonita de parte de todas las madres, no solamente las madres colombianas, sino todas las madres del mundo, apoyar a sus hijos. Y yo creo que en muchas partes del mundo, por ejemplo a Gallina le pasaba lo mismo que a mí, pues mi madre nunca me dijo nada, yo escuchaba música y pues la escuchaba a alto volumen y ella nunca decía nada. Yo empecé también a entender el contexto, como que no puedo, pues yo sé que en algún momento a ella no le gusta, también le bajaba el volumen, ¿cierto? Pero nunca me dijo nada, nunca me criticó. Mi cabello, mis tatuajes, mi forma de vestir. Tiene unos tatuajes música. Muy feos. Horribles. Tiene unos tatuajes muy feos para que todo el mundo. Tengo una casetica de Coca-Cola en una nalga. No, mentira. Tiene unos tatuajes muy feos. Pues, para que más, No, pero yo no los conoce todos. Tiene dos. Tengo pie, varios. Horrible, tengo varios. En el pie feo. Y mi madre, pues nunca me criticó ese tipo de cosas, como mi estilo de vida, porque. Que sabemos que el rock es una cultura que es anticultura, y pues en mi casa, mis hermanas, mi madre, mi padre, pues no... Ah, bueno, mi padre de pronto sí en alguna ocasión me vio, mi padre se fue de la casa, nos abandonó. No, mentira, no. Como todos los padres colombianos, no, mentira, no. Mi padre se retira del matrimonio, tenía yo 15 años, y cuando regresa me ve peludo, tatuado, y me dice, pero a usted, ¿qué le pasa? Necesita plata para irse a motilar, yo tengo plata, le doy plata. Y yo le decía, no, padre, yo tengo plata, yo estoy bien así, tranquilo. Él estaba escandalizado, como que, ¿pero qué le pasa, hijo? ¿Usted qué? Venga, yo lo llevo y se motile. Y yo, no, es que yo quiero ser así, tranquilo, no se preocupe, plata yo tengo, yo trabajo, yo hago. Y entonces él también empezó a entender el contexto en el cual me movía, y pues no duró mucho para empezar a entenderlo y a respetarlo. Y nos han respetado mucho, yo creo, también en la casa de Carvas, la mamá, el papá, han sido muy tolerantes pues con respecto también a lo que él vive y ha vivido en toda su época musical y de rockero, y lo que hemos vivido muchos rockeros en Colombia. Bueno, qué bueno, fundamental de la familia. Y se ve además que se nota en sus conciertos la entrega que le ponen a esto, y por lo menos a usted, ¿cómo le surge esa entrega? al público, porque sin ningún reparo se lanza al escenario sin importar nada. Bueno, hay una cosa muy, muy tesa, lo que yo te decía ahorita, es que no, pues, o bueno, desde mi parte, yo pienso que yo no soy músico, no me considero músico. Yo he sido un man melómano toda la vida, me ha encantado la música toda la vida desde chiquito, desde pequeño. Y claro, como te lo dije ahorita, soñé cantar, he soñado cantar y soñé tener una banda de rock. Pero es antes de eso. Pero antes. Yo sé que es mentira. Pero antes de todo eso, antes de todo eso, lo viví como fan. Porque también soy y fui fan de muchas bandas, lo que me trajo a este camino. Y como viví eso, siempre soñaba que esa persona que yo admiraba fuera más entregado a su público, a los fans, a las personas que lo rodean y que lo hacen. Y por eso es que yo hago las cosas que hago, porque yo no miro la música como músico, sino como fan. Es más, cuando estoy haciendo música, cuando estoy sentado creando con Juan Carlos, pienso las canciones es para el público, no para que nosotros nos guste, sino para que al público le guste. De una u otra forma termina gustándonos a nosotros también, que son cosas que estamos haciendo con todo el corazón y con todo el amor, pero tratamos de buscar la forma de que sea lo más chévere posible para que la gente le pueda gustar. Como lo que dicen a no siempre en todos los conciertos, ustedes vinieron a un concierto, pues ustedes están pagando por estar en un... O sea, por pasar bueno, ¿cierto? Porque... O sea, para llegar a un lugar y ver como tres manes tocando allí, ya pues para eso existe YouTube, claro. Los videos musicales, para eso los ponen y ah sí, mira cómo tocan, bacano. Pero o sea, lo que se quiere hacer es que la gente que esté en el concierto disfrute el concierto como disfrute tal. Disfrute el se concierto. Olvide la banda, que está tocando. Que mejor dicho, que la banda sea una música de fondo. Sí. Pero así. Cuando tú vas a un concierto, pues lo que espera tu artista es que tú cantes las canciones, las bailes, las brinques, las sientas. Eso es lo que busca tu artista. Tu artista de una u otra forma se convirtió, bueno, sí, está bien, uno eso le eleva a uno el ego y muchas otras cosas que la gente se pare a verlo a uno, pero cuando uno está parado en un escenario, uno no quiere que lo vean, uno simplemente quiere es que lo disfruten, disfrútenlo, o sea, lo traigo con todo el amor para ustedes, disfrútenlo. Entonces por eso muchas veces en los conciertos les digo, no se fijen en nosotros, es el momento de ustedes, disfruten este momento, que la van a pasar chévere, brinquen, canten, pogueen, hagan lo que quieran, pero disfrútenlo. Ay, qué bien. Y cuando se crea Nepentes y toda esa música que se viene dando por Medellín, ¿cuál fue la primer ciudad que ustedes los llamó? Fue Bogotá. Bogotá. Bogotá fue después de Medellín. La primera ciudad fue Bogotá, la que nos acogió y nos acogió con todo el cariño, con todo el amor. Nunca pensamos que ese tipo de cosas fueran a suceder. Inclusive en este momento siento que hay mucho más amor de Bogotá hacia nosotros que en casa. En casa nos quieren mucho, pero se siente más la acogida, se siente más el cariño. Una vez cuando uno está acá, la gente se emociona más, le encanta que uno venga acá a traerle este tipo de versión, a traerle el mensaje, y eso para nosotros es gratificante, es una cosa bonita. Puede que sí, le alimente a uno el ego, pero no, es otro cuento, es ese cuento de cariño, de amor, de sentirse especial, de sentirse querido, de sentirse acogido, y para nosotros es una cosa muy bonita. Bien, bien. ¿Cómo, cuál fue el giro que le dieron a esa rabia para que Gira tu rabia era en un éxito tremendo? Un éxito tremendo. ¿Cuál fue ese giro que dio? Bueno, la banda desarrolló pues como un proceso de expansión. Empezamos a tocar en muchos lugares del país y pues empezamos a lograr, digamos, un poco permear gran parte del escenario comercial. Empezamos a también a tener rotación con, estuvimos con disqueras, estuvimos con distribución en almacenes de cadena. Tuvimos rotación internacional, pero también seguimos trabajando la base comunitaria, los conciertos en comunas, en localidades, en municipios, en barrios. Supimos cómo manejar de manera muy, digamos, un poco estratégica la posibilidad de que nos vieran como una banda, pues, que suena, que vende discos, que suena en radio, pero que también atiende un poco como lo que pasa en las realidades de muchas personas, una banda cercana a la gente. Gira tu rabia fue el primer atrevimiento que tuvimos para grabar un disco, porque nos pedía para tocar en muchos lugares. Nano trabajaba con Juanes, recorría todo el mundo, tenía muy poco tiempo para ensayar, entonces dedicábamos algunos de los espacios dentro del año para ensayar y tocar en festivales. De repente ser una banda de festivales. Gira tu rabia es la apuesta que tiene la banda por consolidarse como una banda empresa, como una banda que se empieza con empresa. Eso significa Gira tu rabia. El duro está aquí, en la mente de cada uno de nosotros, porque no teníamos prejuicios. No teníamos prejuicios si nos consideraban que fuéramos comercial o no comercial. La industria musical en nuestro país y sobre todo en el rock, si es comercial o si es underground. Yo creo que ese tipo de estigmatizaciones no deberían de existir. Ese es el primer giro que nosotros hicimos, la mente, mentalizarnos que no importa si somos comerciales o somos underground, simplemente hagámoslo y hagámoslo de una forma que a todas las personas le pueda gustar. Qué bien. Bueno, aquí nos mencionan sobre el video de Porque Pensamos Diferente, y fue dado por una gira en Cuba. ¿Cómo fue esa gira? Bueno, eso es una de las cosas bonitas también que le pasa a la banda. En el año 2011, el gobierno de Cuba, el Ministerio de Cultura de Cuba, nos invita a participar de unas jornadas, de unas brigadas culturales con solidaridad con Cuba. Nos invitan, conocen nuestro trabajo, porque ellos eran quienes daban el aval si tocábamos o no, dependiendo de la música que tocáramos. Ellos escuchan nuestra música y nos dan el aval para ir a participar de esa brigada internacional de cultura en Cuba. Y pues nosotros no sabíamos a dónde íbamos, porque pensábamos que era Cuba, por ser tan tropical, pensábamos que en Cuba no escuchaban rock. Pero llegamos a Cuba y nos encontramos con una bonita experiencia, porque la mayoría de los jóvenes, el 80%, me atrevo a decir, de los jóvenes en Cuba escuchan rock y escuchan metal y punk duro. Y cuando nosotros llegamos, el primer concierto, fue poquita gente, pero cuando nos vieron y sintieron la música, empezó un voz a voz. Íbamos a solo hacer 4 conciertos y terminamos haciendo 8 conciertos. Entonces todos los días tocábamos, cada día llegaba más gente a los conciertos, era un voz a voz, porque pues lógicamente no había temas de publicidad en Cuba, los conciertos eran gratis porque igual era un convenio de solidaridad de cultural con Cuba. Y fue una gran experiencia porque no nos conocían, igual no pretendíamos, pues tampoco nos conocían, pero ahí en ese momento nos empezaron a conocer como personas, como músicos, como banda, y a mucha gente le quedó gustando. Nos encariñamos también con el público cubano, con la gente cubana. Al final terminamos, yo creo que llorando todos cuando nos íbamos a venir, porque ellos no nos querían dejar ver, no nos querían dejar ir, nosotros también nos queríamos quedar, era una cosa como ¿qué hace? Pero fue una grata experiencia, una experiencia muy bonita. Bueno, yo quiero que me cuenten lo del Rock al Parque, cuando estas dos personas se van como al cuarto del escenario y regalan los instrumentos. ¿Eso estaba planeado? Pues nosotros en esa parte yo creo que generamos una innovación en el país. No sé hasta qué punto. De repente es una banda que pues de manera muy, digamos, un poco explosiva, empezó a regalar los instrumentos desde hace muchos años. Nosotros inclusive llegamos a tener convenios con algunas empresas, pues, que sponsoreaban y patrocinaban a nosotros como músicos. Y inicialmente nuestro ex bajista Caliche tiraba los bajos, regalaba los bajos. También llegamos a quebrar guitarras, digamos también a tirar hasta platillos, parches y cosas por ahí. Nos gustaba compartirlo y tiene un mensaje, la música es de todos, y digamos el tirar un bajo no era simplemente un asunto asociado a lo ostentoso o a que tenemos plata para hacerlo. Realmente era como un mensaje, y es decir, esta música es para ustedes. Queremos que cada persona en este país tenga la oportunidad de tocar un instrumento, y eso pasaba, y era muy divertido. Pues nos llenó de muchos problemas inclusive de orden público, porque pues a veces se hacían matar por un instrumento. Tuve muchas dificultades con la policía en muchos lugares. En Ecuador tuvimos un problema grande, recuerdo alguna vez, pero la gente lo recuerda por eso. En Korn tiramos un bajo, el chico lo alcanzó a coger completo, pero en otros conciertos los bajos no se dañaban todos, la gente cogía un diapasón, el cuerpo, cuerdas. Pero yo creo que fue algo de lo bonito que pudimos hacer. Inclusive en algún momento no los tirábamos, sino que regalábamos. Veíamos a alguien del público gritar y le decíamos: vente tú, esta guitarra es para ti. Y la gente, pues, salía un chico con una guitarra eléctrica de un concierto en Nepentes y nos llenaba el alma de mucha alegría. Y después nos escribían por Facebook y les decían: bueno, gracias a la guitarra que nos regalaron, llevo un mes en clases de guitarra. Entonces eso nos da... ese tipo de cosas, entonces tiene sentido, empieza uno a decir: la hicimos, lo logramos, sacamos un personaje, un posible actor del conflicto armado, lo sacamos de ahí. Esa era la idea era que al regalar un instrumento, era el mensaje, como que preferimos que alguien coja un instrumento a que coja un arma. Ese también era el mensaje de Nepentes. Y muchas veces lo logramos. Muchos pelados nos escribían: parce, aprendí a tocar, ya tengo una banda, estoy feliz, me encarreté con la música. Y ahí es cuando nosotros decíamos: nuestra labor social la estamos haciendo. Estamos sacando gente del conflicto armado para hacer cultura. Bueno, ya que están regalando, pues yo me apunto a un bajo, ¿no? Yo dejo mis micrófonos para formar una banda. Es el nuevo, parce. Es para antigüedad acá. Guitarra, ¿no te gustaría una guitarra? También. ¿No? Cállate, le caste de una bonita. Un amplificador. Vale, claro. Hay más gente que toca guitarra que va. Sí. Obviamente. Bueno, esta es para cada uno, ya que ustedes ya llevan tiempo conformando Nepentes. Si tuvieran que recomendar la banda con una sola canción, ¿con cuál la haría? ¡Ah, todos contra todos! La haría con Caliente. ¿Caliente? Ajá. Porque pensamos diferente. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Somos violentos. ¿Somos violentos? La tienen clarísima. Bueno, ¿qué se viene para Nepentes, Nano? Bueno, no, mucha música, más composiciones, terminar de celebrar estos 15 años, videos, ¿cómo? Y los 40, o sea. terminar de celebrar estos 15 años, muchas jugaditas ahí debajo de la manga, conciertos, por fuera del país también. Tenemos pensado hacer una gira por el año entrante por Europa. Estamos haciendo un circuito, estamos ahí craneándolo, todavía lo estamos organizando. No, hay muchas cosas, trabajar como un berraco, nuevo disco también, un disco más pequeño, no tan grande, digamos así, de 11, 10 canciones, una producción más cortica, una producción de 5, 4 canciones, un EP. ¿Qué más viene, Galli? No sé. No, viene video, queremos hacer video, más conciertos y más activaciones de la banda en muchos lugares del país. Seguir proponiendo que la gente, y sobre todo que la gente joven, haga una banda de rock. Es lo que más nos gusta. Sin pretensiones de cuestionar a otros ritmos musicales. Pero qué rico si en Colombia se hacen más bandas de rock. Moriríamos muy satisfechos nosotros. Bueno, pues no, un agradecimiento a ustedes por la música, por la entrega y larga vida a Nepentes. Y bueno, pues que se festejen 60 años y Nano Calvo, ¿o qué? No, que celebren los 70 años. Eso no falta mucho. Bueno, no, un saludo por favor para Vientos de Rock. Bueno, a toda la gente que está ahí detrás escuchando Vientos de Rock, un saludo muy grande de parte de toda esta banda Nepentes. Sigan pateando traseros por toda Latinoamérica y sigan escuchando rock. Bueno, ahí estamos, Nepentes, Vientos de Rock. Chao. Pacifistas, revoltosos y peligrosos, agitadores o pensadores.